esté bien o mal. Puedo estar aquí y ahora estar allá. Puedo estar tocado aunque quiero ser yo mismo. Puedo ser feliz y ahora no lo estar. Puedo estar muy quieto y ahora saltar. Todo se resume a querer ser uno mismo. No me importa lo que hagas, no me importa lo que digas. Sin hacer daño yo quiero ser yo mismo. No me importa lo que hagas, no me importa lo que digas. Sin hacer daño yo quiero ser yo mismo. Te pintes el pelo, vayas de formal. Lo que quiero es que no me pidas que haga lo mismo. Puede ser que tú quieras disimular. Juzgues a la gente por cómo pensar. Lo que quiero es que te enteres que seas tú mismo. No me importa lo que hagas, no me importa lo que digas. Sin hacer daño yo quiero ser yo mismo. No me importa lo que hagas, no me importa lo que digas. Sin hacer daño yo quiero ser yo mismo. No me toques y verás que bien vivo yo mi vida. Sin hacer daño yo quiero ser yo mismo. No me importa lo que hagas, no me importa lo que digas. Sin hacer daño yo quiero.